un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines musicando en los viejos adoquines, asomándose al... Y bueno, el gran gusto que esta música ya nos lleva de recibir a Jair Krishke, nuestro querido Jair Krishke, que desde Porto Alegre, aquí en Río Grande do Sul, es como si fuéramos del mismo país, tiene la gran deferencia de atendernos y de contarnos, darnos información por un lado y analizar esa información, cosa que agradecemos tanto. Así que buen día y bienvenido, Jair. Muy buenos días, es un gusto enorme estar con ustedes. Bueno, siempre con temas muy interesantes, temas que, te digo la verdad, no encontramos jamás en la prensa que circula normalmente y que son temas muy, muy importantes. Uno de los que vos nos mandabas tiene que ver, y estamos en esto de conceptualizar y ponerle contenido a las palabras que usamos, cuando hablamos de la dictadura cívico-militar, la parte de la cívica parece que no supiera tanto la gente, ¿no? Pero cuando vos hablás de empresas nada más y nada menos que como la Volkswagen, que ahora va a tener que pagar, no sé si se llama multa o cómo se llama, por esclavizar gente en una estancia, en una fazenda, durante la dictadura, es un contenido muy concreto de cómo fue la participación, en este caso, de las grandes empresas transnacionales. Sí, querida amiga, mira, este es un problema gravísimo, ¿no? Porque durante la dictadura, que nosotros llamamos empresarial militar, ¿no? Está bien. Porque, claro, imagina que hubo una participación importantísima de los empresarios en la dictadura, ¿no? Sí. Y ellos se beneficiaron. Todos ellos se beneficiaron, no solamente empresas nacionales, pero también empresas extranjeras, ¿no?, que acá estaban en Brasil, ¿no?, que financiaban la tortura, la persecución de los compañeros que luchaban por democracia. Este es un caso bastante conocido, pero poco divulgado. Sí. Ahora llegó la vez de la Volkswagen. La Volkswagen, en época de dictadura, compró una estancia en la Amazonia, pero con dimensiones continentales. Y para desarrollar su proyecto, que era de ganadería, ¿no?, además de terminar con la floresta, de poner abajo una cantidad impresionante de árboles para hacer pastaje, usaba personas como una similaridad con la esclavitud, un grupo grande de personas. Y ahí en esta región trabajó un cura, Padre Resende, un tipo con un coraje impresionante, ¿no? Y que empezó a juntar informaciones, datos, ¿no?, quién eran las personas, ¿no?, cómo la Volkswagen los explotaba. Y durante años esto. Y ahora, recientemente, nos entregó todas estas informaciones. Cuando digo nos entregó, ¿por qué? Porque ya hace un par de años una cantidad de brasileros se reunieron para crear un proyecto de investigación de las empresas, ¿no? No solamente Volkswagen, pero otras empresas más que recibieran beneficio de la dictadura, ¿no? Y en retribución financiaran el aparato represivo, que permitieran que dentro de sus instalaciones hubiera persecución, incluso torturas. Es el caso de Volkswagen, que ya sufrió una condena, ¿no?, por este tipo de actitud. Ahora es una otra, que es respecto al trabajo similar a la esclavitud. Bueno, esta es la vez de Volkswagen, pero hay una buena cantidad. Ya tenemos hecho todo un estudio, una pesquisa, ¿no?, de varias empresas en Brasil. También en este sector automotivo hay la Fiat. La Fiat, ¿verdad? Sí, ¿no?, que está en Minas Gerais, ¿no? Ya estamos con toda la investigación hecha. ¿Te imaginas que hasta el día de hoy, la Fiat no permite la sindicalización de sus trabajadores? Hasta el día de hoy. Claro, ¿no? Claro. Esto ya está hecho, ya está con la Fiscalía Federal nuestra, tanto la Fiscalía Normal como la Fiscalía del Trabajo. No, hay empresas, una empresa especialmente acá en Río Grande del Sur, ¿no?, que cometió algo muy semejante de Volkswagen, ¿no? Compró tierras en la Amazonia, ¿no?, y produjo, además de la destrucción del medio ambiente, también expulsó a la gente que vivía ahí, incluso indígenas, pero expulsó a balazos. Este trabajo también está concluido, la investigación, y ya está con la fiscalía. Entonces, es una cantidad grande de empresas, ¿no? Papeleras, sí, dos o tres papeleras que también participaron, ¿no?, de los beneficios de la dictadura y retribuirán con financiación de la represión y otras tantas barbaridades. Este es el escenario, ¿no? Claro, claro. Hay un modo allí, por lo que leíamos que nos mandabas vos, de la Volkswagen, del sistema con el que tenía los trabajadores, ¿no?, que les vendía cosas y con eso los endeudaba. Y después los trabajadores no se podían ir si no pagaban la deuda. Una forma de mantenerlos fijos en el lugar, ¿no? Que eso lo hemos visto acá, pasaba con los cañeros, y con otros también, no me acuerdo con qué otros, pero los cañeros me acuerdo. Ellos mismos le vendían las cosas y los dejaban con deudas. Es una práctica antigua. Sí. Es una práctica antigua, ¿no? No, son los... Trabajan como locos también, en un horario de trabajo muy largo, y tiene que comprar mantenimientos de la empresa que la vende. Claro. A un precio más alto, ¿no? Y, claro, se termina endeudado, y una deuda impagable, ¿no? Sí, claro. Y ahí sí que se caracteriza, ¿no?, es una de las formas de caracterizar el trabajo con similitud a la esclavitud. Y esto es una práctica que te digo así, ya antiguísima. En verdad no fue Volkswagen que la inventó, claro, la utilizó, ¿no? Claro, claro. Ahora, vos decías la Volkswagen y la Fiat. Las dos grandes empresas multinacionales dedicadas a un mismo rubro, que tuvo en Brasil una presencia muy fuerte, en el Brasil industrializado. Sí, sí, sin duda, ¿no? Y llegaron acá, la Volkswagen llegó antes. Sí. Llegó en el gobierno de Juscelino Kubitschek. La Fiat no, la Fiat llegó con la dictadura, ¿no? Y recibió beneficios inmensos, ¿no? El local donde se instaló fue regalado por el gobierno, una cantidad de beneficios, préstamos con una tasa de interés bajísima, ¿no? Pero siempre, mira, en el sector de la dirección de la empresa un sector de seguridad, sí, que invariablemente tenía un coronel o un teniente coronel ahí, ¿no? Que era el tipo que era encargado de la represión, ¿no? Y todas estas empresas. Y también hay que existir en Uruguay las papeleras, ¿no? Sí. Ah, esto. Varias de las grandes papeleras instaladas en Brasil, en el estado de Espíritu Santo, un lindísimo estado, ¿no? Que además de suciar el medio ambiente, expulsaba indígenas, ¿no? Uh-huh. Practicaba trabajo semejante a la esclavitud. Entonces, estas empresas, grandes empresas, ahí están. Claro. También ya está toda la investigación, está hecha, ¿no? Y vamos ahora a presentar la denuncia. Una de las papeleras, las grandes papeleras, no te imaginas, hay en el local, en la área que está, un gran contingente de indígenas, ¿no? Y terminaron sin acceso a la agua, ahora, en los días de hoy. Entonces, la empresa los castiga con la agua, ¿no? Uh-huh. Claro. Si no hacen lo que quiere la empresa, no reciben agua. Es como que te sacan el aire, más o menos. Exactamente. Entonces, esto pasa en pleno siglo XXI, ¿no? En Brasil, ¿no? Y no es en la Amazonia este caso, ¿no? Es un estado al lado de Río de Janeiro. Entonces, es impresionante cómo hacen estas empresas, ¿no? Uh-huh. Impresionante. Pero seguimos trabajando, ¿no? Y sabe que la financiación de estas pesquisas son con plata de la primera reparación de Volkswagen, ¿no? Porque Volkswagen, cuando la cosa se quedó bastante fea para ellos, ¿no? Decidieron hacer un acuerdo, ¿no? Y pagar una reparación. Parte de esta reparación se destinó a la pesquisa, ¿no?, sobre las empresas que durante la dictadura se beneficiaran y de alguna manera participaran de la persecución, del asesinato y de la tortura de trabajadores. Uh-huh. Y con parte de esta plata, ¿no?, que se hizo todo este trabajo, siempre con la participación de las universidades, ¿no? Sí. La universidad que está en el local, cerquita del local, se utiliza profesores, se utiliza estudiantes, ¿no?, para colaborar en la investigación. Entonces, la investigación es muy seria, ¿no? Y que nos posibilita después entregar todo el material, pruebas, declaraciones, entregar a la Fiscalía Federal. Uh-huh. Jair, buen día. Hay algo también que nos enviabas que es muy importante y también en el rubro que vos manejás, ¿no?, de los derechos humanos, de la condena a prisión por brutal asesinato de varios condenados, ¿no?, de la concejala y activista brasileña y también un símbolo de Marilei Franco, ¿no? Oh, buenos días, Daniela. Qué un gusto hablar contigo. Sí. Uh-huh. No, esto es importante, ¿no? Mira, ahora, cerquita, 1 de abril, se cumple 62 años de la dictadura de Brasil. Uh-huh. 62 años. Y todos estos temas, ¿no?, que siempre la propia prensa, ¿no?, no le gusta hablar, se puede ir destapando, ¿no? Ir destapando y evidenciando, ¿no?, que una dictadura hace un mal al país, ¿no?, hace un mal a la ciudadanía, ¿no?, y que de varias maneras entre comillas, este desarrollo, ¿no?, fue llevado a efecto con trabajo esclavo, con de respecto a la dignidad de la persona humana, ¿no?, con tortura, con muerte. Entonces, están, mira, 62 años después, ¿no?, se sigue trabajando esto y evidenciando, ¿no? Y especialmente para la gente joven, Daniela, gente joven como vos, que aquí en Brasil no sabe nada, nada sobre lo que pasó durante más de 20 años, ¿no? Acá hay una discusión de fechas también, ¿no? Entonces es muy importante. Bueno, y hay un tema más, y nuevamente vamos a Marielle Franco, ¿no? El tema de los asesinatos de periodistas, que además muchos de ellos negros o indígenas, pero con un porcentaje muy alto. Y por lo que leíamos, Marielle Franco estuvo en la denuncia de esa violencia ejercida en algunas zonas ahí en Brasil. Sí, yo te digo, si acá en Brasil hay un sector del gobierno que es un programa de defensa, voy a decir cómo se llama, programa de defensa de los defensores de derechos humanos, periodistas y ambientalistas, ¿no? Nos pusieran en la misma situación, defensores de derechos humanos, periodistas y ambientalistas. Porque acá en Brasil se mata mucho. ¿Quién? Esta gente. ¿Y por qué? Porque producen denuncias, ¿no? Sí. De violación de derechos humanos, ¿no? De cuestiones ambientales. Y el número de muertes es impresionante. Y te digo así, especialmente en el interior, ¿no? En el interior de Brasil. Se mata mucho. Claro. Una claro. Y otra vez en la grande ciudad también. Entonces, es esto, es para crear una situación de caos, ¿no? De miedo. Sí. Para que no se denuncie. No te imaginas acá en Brasil, ¿no? El tema de los negros, como decía, ¿no? Sí. Brasil se dice que es una democracia racial. No es verdad. No es verdad. No es verdad, claro. Tenemos una situación terrible, esto, ¿no? Lo bueno es que se va avanzando. Lo bueno es que se va avanzando, ¿no? Sí. Es más visible, ¿no? Pero se va avanzando. Se ve más, se habla más. Yo te digo así, empezamos a lograr espacios, ¿no? Esto es muy importante, espacios. Especialmente en la prensa, en verdad no en la gran prensa, ¿no? Sí. En los grandes medios, no. Pero hoy masivamente, ¿no? La gente busca informaciones, ¿no? Fuera de este ámbito de la gran prensa. Claro. Y es por ahí que se va denunciando, se va evidenciando. El tema que hablábamos de María Franco, ¿no? Que ahora salió la sentencia, porque involucraba diputados, ¿no? Claro. Un diputado. Entonces, esto crea un problema grande. Pero también milicianos, que es otra cosa terrible en Brasil, los milicianos, que involucra policiales militares, sí, ¿no? Que fueron los ejecutores, los mandantes, ahora sí, que se logró la condena, que eran los mandantes, un diputado nacional que su campaña electoral financiada por el crimen también, ¿no? Mira qué cosa terrible, ¿no? El crimen financia campañas electorales, eligen diputados nacionales, senadores, gobernadores, sí, con plata especialmente del tráfico, del narcotráfico, ¿no? Sí. Esto es terrible. Ahora, en el caso de Marielle Franco, por suerte, después de 8 años se logró esta condena. Pero fue mucha lucha, sí, mucha. Toda la gente se moviendo, no solamente a Río de Janeiro, pero en todo Brasil, ¿no? Se moviendo y se logró esto. Te confieso que yo tenía dudas, ¿no? Sí. De que llegáramos a tanto. Pero sí, llegamos. Sí, de los que ordenaron, sobre todo, el asesinato, ¿no? Porque los que lo ejecutaron siempre es más fácil, pero quienes lo ordenaron, uno desconfía. Sí, sí, que ahí es la cuestión, ¿no? Pero quien ejecutó ya estaban condenados. Es fácil, ¿no? Son los ejecutores. Sí. Ahora sí, ¿quién manda? Ah, esto es difícil. En el caso este era un diputado. Claro, claro. Pero se logró, se logró. Sí, muy importante. Yo te digo así, pero este año en Brasil, ya una y otra vez comentamos, es un año electoral, ¿no? Sí. Yo creo que sería muchísimo bueno empezarmos en Brasil una campaña de limpieza del Congreso Nacional, ¿no? Limpiarlo de esta gente, ¿no?, que hacen parte del crimen organizado. Entonces, hacer una limpieza, una campaña buscando esto. Yo te digo así, yo hace algún tiempo que propongo esto, busco, ¿no?, juntar más gente para una campaña fuerte, ¿no?, bajo este título, limpiar el Congreso Nacional. Claro, claro. Que sería importante. Ah, me disculpe, pero si no, de repente me olvido y tengo que conseguir una cosa importante. ¿Sabe que hoy es el cumple de María Elena? Sí, la saludamos hoy temprano. Ella estaba escuchando la radio y es posible que esté escuchando ahora. Está buenísimo que vos también la saludes, es precioso y, eso. Yo ya le mandé un saludo, pero no podía dejar de este momento aprovechar para mandarle un saludo, un abrazo muy apretado, ¿no? Que esta música linda, que es nuestra cortina musical, sí, tiene la participación de María Elena. María Elena, un abrazo muy apretado, felicidades, mucha salud. Qué lo bueno. Demás se va a buscar. Qué bueno este saludo, que además sabemos que vos apreciás mucho la canción y que ha identificado este espacio tuyo. Pero va más allá todavía. Ella anduvo por allá, ¿no? Anduvo por Porto Alegre. Sí, sí, sí. A mí me gustaría que volviera a hacer, claro, una presentación acá en Porto Alegre. Claro, tiene que ir. Bueno, vamos a hablar con ella. A ver. Bueno, Jair, acá antes de que terminemos, nos dice Martina que está esto que vos decías de Volkswagen, de esto de cómo se mueven las grandes empresas, ¿no? Nos decían que están trayendo al Uruguay trabajadores de otros países, pero no en el área de trabajar la tierra, en otro tipo de trabajos, y les dan todos los recursos para que vengan, se instalen, pero esos recursos le quedan como deuda con la empresa. Y ha pasado, por lo menos con una mujer colombiana, con una mujer venezolana, que venían a hacer trabajo del tipo más administrativo, estuvieron unos meses acá, adquirieron esa deuda para instalarse. Después las echaron y ellas quedaron con la deuda o no cobraron nada porque las despidieron y no les pagaron lo que habían trabajado. Es exactamente la misma jugada. Sí, pero es terrible, ¿no? Porque, mira, alguien que llega a un país que no es el suyo, sí, no sabe bien cómo moverse. Claro. Es una persona que está en una situación de fragilidad, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer ella? No tiene amigos, no tiene parientes. Claro. No, entonces es terrible esto, es una situación. Yo te digo así, incluso ahí en Uruguay, dominicanas, mujeres dominicanas que son llevadas a Uruguay para la prostitución. Sí, es verdad. Acá hubo denuncias hace años, me acuerdo, grandes por eso. Sí, entonces te digo así. Ay, sí, es entre comillas, es un comercio de personas. Sí, sí. La trata de personas. Es listo. Y es algo que está muy tapado, pero que lamentablemente involucra una cantidad de gente importante. Sí. No es poca gente, ¿no? Es verdad. Bueno, Jair, te agradecemos mucho por tu tiempo, como siempre. Estamos reencontrándonos pronto. Cuídate y bueno, que sea lo mejor posible. Cuidémonos todos, todos, cuidémonos todos. Una excelente semana para ti, para Daniela y para todos que nos escuchan. Un abrazo fuerte. Abrazo, abrazo grande. Yair Crisque, desde Porto Alegre. Rutinario, canto de los sabiaes, sin horario.